soñar cosas hermosas. Me despertaba llorando, pero ahora que soy hombre, ¿qué más quisiera? Solamente vivir soñando. Sé muy bien que has venido, se han cerrado cicatrices, pero espera, no te vayas, tengo algo que decirte. Haber perdido, ahora pago el precio por no saber en este juego, a ver.